Esto fue Don F 2006. ED, por mi familia Moreno de la Torre, por la familia Martínez Blanco, por los ochandos, por mi gente representando. Vive intensamente, libera tu mente, que se jodan los falsos y sus falsos prejuicios. Disfruta al ganar, aprende a perder, ríe, llora, siente, ama, odia, sé feliz, consigue lo que quieres, cuida lo que tienes, manteneros fieles, proteged vuestras sienes, vuestros bienes. Es así, el estilo directo sigue unido para el resto. Mi música es esto, la vida es complicada y a la vez sencilla. Mi familia, mi niña, mi pandilla, paz en las calles. Seguir real es importante, no defraudar, no andar hacia atrás. Es el juego del rap, el dinero sucio, mi hombre Pedro en libertad. Yo, mis estrategas, mi hombre Sebas cumpliendo condena. Las calles están feas, drogas, robos, peleas, culturas y banderas. Respeta, entre polis y rameras, lucha por lo que te rodea. Yo no pienso cambiar, Don F, las calles, mi esencia. Amor por la vida, mi chica, mi familia, mi pandilla. Esto fue Don F, 2006, educados en el barrio. Yo.